brazos así en alto. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Corazón, mi corazón, favor, de los aplausos. Él está en este lugar. Aleluya.